la hora y el día en que irás con el otro al altar. No me queda otra cosa en la vida que brindar por tu felicidad. Brindaré por aquellos tus labios que logré me pudieran besar. A mi pecho lo hiciste pedazo al saber que te vas a casar. Brindaré por tu pelo y tus ojos y que un día como yo logre amarte. Pediré ante la Virgen de Hinojo porque un día yo pueda olvidarte. De ser para ese hombre el tenerte y poderte besar. Mientras yo maldiciendo tu nombre bebo y brindo por tu falsedad. Brindaré por tu pelo y tus ojos y que un día como yo logre amarte. Pediré ante la Virgen de Hinojo porque un día yo pueda olvidarte.